Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en La juventud de Bugs. Soy Lola Beverly. Hoy visitaremos a otra de las fabulosas estrellas del cine de esta colonia de Hollywood. Iremos al exuberante hogar de uno de los actores más talentosos y aclamados del momento. Sí, así es, el señor Bugs Bunny. ¿No les parece un lugar magnífico y elegante con su enorme piscina, su hermosa fuente, sus lindos jardines? Y el hogar, dulce hogar. ¡Oh, miren! Ya recibió su jugo de zanahoria y su periódico. ¡Yuhu, Bugsy! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡La prensa! ¡No se vayan! Muy bien, ahora sí. ¿Qué hay de nuevo, Lola? Bueno, Bugs, nuestra pequeña revista se sentiría muy honrada de publicar tu biografía. ¡Te escuchamos! Bueno, Loli, sabes muy bien cuánto detesto hablar de mi persona. Pero por tratarse de ti, volveré al pasado. Era en el lado este de Nueva York, donde residían mis padres, en un vecindario muy humilde. Estaban ocupados preparando la canasta para la gran bendición que les llevaría la cigüeña. ¿Qué de nuevo, viejo? En poco tiempo me convertí en un apuesto y robusto conejo. She's the daughter of Rosie O'Grady, a regular old-fashioned girl. She isn't crazy for diamond rings, silkins and satins and fancy things. She's just a sweet little lady, and when you meet her you'll see why I'm glad I called it the daughter of Rosie O'Grady. ¡Caracoles, muchachos! ¡Miren lo que viene ahí! ¿Qué hay de nuevo, perros? ¿Qué es eso? ¡Tal vez es una jirafa! ¡Una jirafa! ¡No, no es una jirafa! ¡Las jirafas tienen un cuello así de largo! ¡Escuchen todos! ¡Es un conejo! ¡Es un conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Oigan! ¡Quítense de encima! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¡Todos sobre el conejo! ¿Dónde está el latoso? ¿Dónde estás el latoso? ¡Sorpresa! ¡Oh, eres tú! ¡Te voy a hacer pedazos! ¿Qué es lo que buscas, viejo? Estoy buscando un conejo. ¿Tiene orejas largas, cola esponjosa y salta de esta forma? ¡Sí, sí, es él! Y tiene una mirada ruda y utiliza, un sombrero y un suéter viejo. ¿Y fuma puro? ¿Y ladra así? ¡Sí, ese es! ¡Ese es! ¿Y cuando te vuelves aprovecha para golpearte así? ¡Sí, ese es! ¡Ese es! ¡Oye! ¡Espera un minuto! ¿Por dónde se fue? Lo lamento, perrazo. No lo he visto. ¿Dónde está? ¡Lo haré pedazos! ¿Dónde está? Últimas noticias. Se fue por allá. Oye, ¿tienes una moneda? ¿Qué? ¡Claro! ¡Gracias! Oh, excuse moi, cometí un gravísimo error. Usted quería un panqueque de cerezas. Directorio. ¿Cigarros egipcios? Debe estar aquí porque lo vi subir. Ve por la varita, cachetes, anda. Eso es, ve por la varita, vamos. Ve. Este dedito se fue al mercado. Este dedito se quedó en casa. Este dedito salió a comer. Y... ¿qué les parece? Se acabaron los deditos. ¡Cielos! Para ser conejo soy de lo peor. Bueno, eso es todo por hoy. Atrapado, rodeado por una cantidad de perros. ¡Box! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo lograste salir con vida de esa? Tomé el primer objeto que encontré a la mano y estaba decidido a obtener la victoria a costa de lo que fuera. ¿A Brooklyn? ¡Vaya! Van tras el árbol que crece en Brooklyn. Oh.